Imaginamos un personaje para que salve a la princesa. Yo inventé un pajarito. El pájaro entra por la ventana y rompe la cuerda y salva a la princesa. Yo inventé que Messi se contaba el ogro, le daba un pelotazo al ogro y después salvaba a la princesa con el poder de la Copa del Mundo. Yo inventé que Maradona llegó, agarró la pelota YPF, le tiró en la cara al ogro, le arrancó la cabeza, la tiró a 12.756 kilómetros desde ese lugar y salvó a la princesa con tirando la soga esa a la basura. Yo inventé que Titena Vélez lo van a volar con... No, lo aplasta con el martillo al hoyo. Yo inventé una jirafa y la jirafa subía y salvó a la princesa y bajó de vuelta. Yo inventé un león que lo pateó con su cabeza al ogro 300 kilómetros de tirarlo al piso y patearle con sus garras. Yo inventé que la segunda mascota del rey era un dinosaurio que era muy, muy fuerte y rompió la puerta de la casa cueva y desató a la princesa y escapó muy rápido. Yo inventé un cocodrilo súper fuerte que salvaba a la princesa pegándole una piña al ogro. Yo inventé un superhéroe que salva a la princesa con un ataque de fuego.